Buenas tardes. El salario medio en España está en casi 1.900 euros brutos mensuales, aunque hay un 30% de españoles que ganaron menos de 1.200 euros al mes, un 30%. La estadística del Instituto Nacional de Estadística, el INE, hecho a partir de la encuesta de población activa, permite llegar a algunas conclusiones, algunas, muchas más, pero estas son algunas. Las mujeres, los jóvenes y las personas con menor formación son quienes tienen los salarios más bajos. Los que tienen contrato indefinido cobran más que los que tienen contrato temporal. Los salarios más bajos están en los empleados domésticos, agricultura, la ganadería y la pesca, mientras los más altos están en el sector financiero y en la educación. El Estado como patrón paga bastante mejor que la empresa privada. El 60% de los funcionarios cobra más de 2.100 euros mensuales. En la privada, a ese nivel, solo llega el 22%. Por último, donde más se cobra es en Madrid y el País Vasco, y donde menos, en Canarias y Murcia. Datos a partir de los cuales pueden establecerse diversas reflexiones que dejamos a ustedes. Rafa Noblejas, buenas tardes. Hola, Julia, buenas tardes. Hoy hemos conocido el informe del INE, como decíamos al principio, sobre los salarios que hay en España. Con datos de 2014, año en el que el inicio de la recuperación no se notó en este capítulo. Un 30% de los españoles ganó menos de 1.200 euros brutos al mes y un 10% se tuvo que conformar con algo más de la mitad. Es ahí donde se concentran más mujeres, más jóvenes y más personas con menor formación. Desde Comisiones Obreras, Carlos Martín destaca que lo que antes era malo ahora parece una meta. Los 1.000 euros nos parecían que eran un suelo y ahora la situación ha dado un vuelco tan significativo que ahora se han convertido en un techo. También ha aumentado la brecha por sexos. En 2014 el salario medio fue de más de 1.800 euros brutos al mes, 1.600 el de las mujeres frente a 2.100 el de los hombres. Pregunta a muchos oyentes en Twitter después de haber oído los datos que dábamos al principio. ¿Pero bruto o limpio? No, siempre se habla de sueldo bruto. Salario bruto, sí. Salario bruto y además creo que lo he dicho al principio, salarios brutos. Aún así, deduzco de algunos tweets que ya han entrado ahora mismo que tenemos muchos oyentes que están en ese 30% que cobran menos de 1.200 euros brutos al mes. Sí. Bueno, hasta el lunes, Rafa, que tengas buen fin de semana. Igualmente, Julia, hasta el lunes. Luego.